O sea, para él la base en alguna forma siempre es el ahorro. ¿Por qué? Porque él no sabe lo que va a venir el año siguiente. Sí. Si vos tenés un mal gobierno, Sí. prevés que la cosa va a venir mal. Sí. Si vos tenés un buen gobierno, prevés que va a venir bien. Sí. Pero el campo no puede hacer eso, porque Ajá. el campo no solo depende de los Del gobiernos, Estado, del gobierno, de claro. los estados, de la Del gente que gobierno, está en el sí. gobierno, sino que depende del clima. Claro. Entonces, es gente de por siempre, o sea, que lo lleva adentro, que sabe Históricamente, claro. históricamente tiene que guardar. Claro. Por otro lado, también es competitivo porque la mayoría de los productores han llegado a lograr lo que es prácticamente su banco propio. ¿Entendés? No es tan así que el productor va, toma crédito en efectivo y demás. Una gran parte de eso hoy en día ya es casi trueque. El productor, vamos a suponer, que hace trigo, que hace Sí. soja, lo que haga, el que le provee los insumos, normalmente se los provee en valor producto. ¿Es la Entonces, moneda de es la cambio? moneda de cambio en la mayoría de los casos, sobre todo en los productores chicos donde se acercan a la cooperativa o Sí. se acercan al proveedor del pueblo, a la agroquímica del pueblo y Ajá. demás. Y bueno, vamos a suponer, llevan, por decirte cualquier cosa, 1.000 litros de herbicida y esos 1.000 litros de herbicida equivalen a 100 kilos de maíz. Bueno, el tipo sabe que para pagar eso necesita sacar 100 100 kilos kilos de maíz, ¿entendés? hoy o en Y es, y es, diciembre, y claro. es, claro, y es una persona que normalmente no es de, digamos, cuando se queda con en vez de quedarse con un peso en la mano, porque todos hablan de los dólares del productor, el productor no cobra en dólares, el que cobra en dólares es el exportador, Claro. es la cerealera. Que es el pool de siembra, decir, Claro, ¿no? No el no pool. necesariamente puede integrar un pool de siembra, porque un pool de siembra lo podés integrar vos también si querés. Hay pool de siembra que toman inversores de cualquier tipo, ¿no es Ajá. cierto? Hay otros que lo hacen a través de las cerealeras, hay otros que lo hacen a través de cualquier persona que disponga de capital para invertir y Sí. hacer una hectárea de soja, 10 hectáreas, 1.000 hectáreas o lo que sea. Sí. Pero, digamos, eso es en los pools de siembra, Sí. que no son los que más producen en general. El que más produce es todo el pequeño productor agrupado. Ahora, Sí, perdóname, sí. voy a eso que vos estás mencionando. El pequeño productor, su agrupación, digamos, su cooperativización, ¿es efectiva? ¿Se lleva a cabo? Estamos en el norte de Córdoba, vamos a tomar como ejemplo el norte de Córdoba, toda esta zona. ¿Eso se lleva a cabo, Carlos? ¿Se lleva adelante? ¿Se une el pequeño productor? Mira, lo que pasa es que el norte de Córdoba, prácticamente, si bien hubo épocas donde había zonas, microzonas productivas que no fueran ganaderas, o no solamente ganaderas, sino que eran hortícolas, caso típico Cruz del Eje, Sí. tenés, ¿no es cierto? Donde se hacía algodón, donde se hacía garbanzo, poroto, bueno, olivo. Todo lo que se producía en ese momento en Cruz del Eje, que hoy prácticamente no se produce nada de eso comparado con aquellas épocas, ahí funcionaba. Eso después, con el tiempo, bueno, sabemos que hubo unos años bastante nefastos y que todo eso, prácticamente la producción agropecuaria de Cruz del Eje es mínima comparada con lo que era en aquel entonces, por decirte de 10, 11 mil hectáreas de algodón que se hacían, no sé si el último año se han hecho algo de 600, 800, no sé cuántas se habrán hecho Sí, en este sí, sí. momento. ¿Cuánto Pero tuvo que ver la desaparición del tren en eso, el transporte? ¿Qué incidencia tuvo sobre el productor agropecuario? ¿Hay alguna, ninguna? no, muy poca. Fíjate, nosotros en aquel entonces, ya cuando desaparece el ferrocarril, nosotros prácticamente no se mandaba, que lo único que se mandaba a Buenos Aires para vía puerto eran los fardos de algodón. lo que era horticultura no la podías mandar porque no llegaba a tiempo, porque se podría en el camino, sí, porque sí, había un montón de problemas. Sí incidió muchísimo en Cruz del Eje porque, bueno, eran muchas familias que quedaron sin trabajo, ¿no? Sí, porque vivían del tren, digamos. Claro, yeah. Y posteriormente, al poco tiempo, se juntó también la caída, digamos, cuando llegamos con el 1-1. Te imaginas que con el 1-1 no podíamos exportar los productos de Cruz del Eje en ese momento, fuertes que eran poroto, garbanzo, algodón, el aceite de oliva, todos eran productos exportables, y con el 1-1 no pagabas la cosecha, el valor, claro, de la cosecha. Bueno, claro, los productores chicos sintieron primero el impacto, uh-huh, fueron desapareciendo. Te digo, la cooperativa de Cruz del Eje llegó a tener 1.600 socios. Y la no, cooperativa, la 1.600. Cooperativa 1.600 socios llegó a tener. Tenía socios de otras zonas, por sí, lo que era ganadería y demás. Bueno, porque era cabeza, pero, digamos, de... Claro, era la cabecera de producción agropecuaria. Uh-huh. Bueno, no sé si tendrá activos la cooperativa, si llegará a 80, 100 socios hoy, no sé. Uh-huh. O sea, el productor chico fue desapareciendo y después el grande se fue transformando exclusivamente en ganadero, prácticamente, y hoy en día lo que es la frutihorticultura, salvo algunos casos así que quedan todavía, pero no influye para lo que era. Ahora, en el país, digamos, de Córdoba hacia abajo, la zona agrícola, allí sí funcionan las cooperativas todavía. No, ¿sur de Córdoba me hablas? Claro, te hablo, sí, del sur de Córdoba, parte de Santa Fe, parte de la provincia, sí, de Buenos Aires, parte de La Pampa. Todavía funcionan las cooperativas, pero nunca en la medida de que lo que funcionaban años atrás, ¿no es cierto? Donde el movimiento cooperativo prácticamente entre FACA, que era Federación Argentina de Cooperativas, ACA, Asociación, sí, de Cooperativas Argentina, y AFA, que era Agricultores Federados, prácticamente exportaban el 75 o el 80% del cereal. Hoy no sé si llegarán, con suerte llegarán al 15%, el 10%, no sé si lo hacen. Carlos, estamos charlando con Carlos Paquet, quien es ingeniero agropecuario, y nos está contando un poco, nos está relatando un poco que cómo era y cómo es el campo en la Argentina de hoy. Vos me estás hablando, por ejemplo, y comparando en número la cantidad de cooperativas y de gente que se sumaba a las cooperativas tiempo atrás. En cuanto a los niveles de producción, hoy comparado con ese tiempo que vos me hablás, donde había una gran cantidad de cooperativas, ¿cómo podemos relativizar uno y otro momento, digamos? ¿Se produce más ahora? ¿Se producía más antes? No, bueno, ha habido un cambio bastante importante en lo que hace a todos los sistemas de cultivo, ¿no es cierto? No nos olvidemos que Argentina va un poco a la vanguardia de la siembra directa. La siembra directa no tiene tantos años, a pesar de que ya tiene varios años, uh-huh, pero me refiero, comparado con los otros sistemas, la maquinaria ha evolucionado una barbaridad. Todos los medios, digamos, que tiene hoy en día el productor están dados para producir mucho más. Los trabajos genéticos que se han hecho en el país han sido muy grandes, la colaboración en eso o el trabajo de INTA, digamos, en las nuevas variedades y demás, es tremendamente importante, y todo eso ha variado. Te estoy hablando de que cuando, en este caso, Cruz del Eje estaba en su apogeo, en general en el país un rendimiento de maíz, por ejemplo, podía ser de 8, 7, 8, 9 mil kilos. Hoy hay maíces de 17, 18, de 20 mil kilos, o sea, al doble. Sí, no, en eso... Eso es importante que lo cuentes, Carlos, y que lo puntualices, porque muchas veces los argentinos tenemos la tendencia de decir que somos un desastre, que todo está mal, que todo anda mal, pero evidentemente no todo anda mal. ¿Cómo está Argentina en cuanto a nivel de maquinaria agrícola? No, Argentina tiene un nivel de maquinaria agrícola espectacular para el tipo de tareas que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Si vos me vas a decir qué maquinaria agrícola tenemos para la horticultura, en ese aspecto, en campos chicos y eso, tenemos maquinaria, pero no la sofisticación que tienen algunos países, digamos, qué sé yo, por ejemplo, ves, incluso lo ves en televisión, una mujer que está levantando fardos con una máquina que levanta los fardos, los carga, los acomoda arriba del acoplado, después llega, los acomoda en el galpón y todo, y lo hace, lo está haciendo una mujer, digamos, cuando son superficies chicas, muy mecanizadas, tremendamente mecanizadas, sí. En ese aspecto nosotros, o sea, no aparece casi, te diría, la necesidad, porque los campos de acá normalmente son más grandes que los de allá. Ajá. Aún un campo chico de acá es un campo grande comparado con muchos otros países. O sea, que la tierra es un recurso bastante sí. escaso en otro lado, ¿no? Sí. Pero en lo que hace a productos masivos, digamos, tipo maíz, tipo trigo, cebada, centeno, soja, girasol, colza, la maquinaria que tenemos, pero es de primera, o sí. sea... ¿Producida en el país, sí, importada sí, sí, sí, sí. o importada? ¿Cómo está? No, más mayoritariamente. No. Nosotros acá lo que todavía se está importando un poco de maquinaria es todo lo que nace con una actividad relativa, aunque viejísima, la llamamos nueva, que es todo lo que es el feedlot, o sea, engorde a corral, todo lo que hace a pastura, o sea, digamos, la máquina picadora, ensiladora, ese tipo, más que nada las picadoras, porque ya las compactadoras de silos, el sí. silo bolsa ahora, que está de moda, y que no solo que está de moda, sino la eficiencia. ¿Se exporta el silo bolsa, es cierto? Mirá, acá hay fábricas importantes de silo bolsa. Y están, digamos, nosotros alrededor estamos exportando prácticamente a casi todos los países, en mayor o menor medida, estamos exportando cosas relacionadas al agro. Otra cosa que hemos venido exportando desde tiempo atrás, decís vos. Claro. O sea, ahora nosotros estamos en este momento, y hace un tiempo atrás que venimos exportando genética de los trabajos que se vienen haciendo acá en Argentina, me estoy refiriendo a genética bovina fundamentalmente. Uh-huh. Si pudés extenderte un poquito en eso, para que la gente, hay gente que no entiende por ahí lo que estamos hablando, pero me gustaría que lo aclares y lo expliques un poco en qué consiste exportar genética bovina. Bueno, son cabañas que se dedican, digamos, al mejoramiento animal. Sí. De genética animal, con diferentes cruzamientos y demás, y bueno, se producen embriones que se exportan esos embriones a otros países, o se produce semen que también se exporta a esos países, de animales con todas las características, si fueran carne carnicera, y si fueran para leche, lechera. Uh-huh. Argentina fundamentalmente ha trabajado muy muy fuerte en las cruzas con cebuinos, o sea, cruzas, digamos, que antes las hacían y las hacen todavía países más de tipo tropical, más como Brasil o Venezuela o sí. Colombia, pero Argentina ha venido buscando el punto justo donde cambie las características del cebú y entre dentro de las razas británicas, por decir Hereford, Aberdeen, Shorthorn, y algunas europeas, sí. se han ido haciendo cruzamientos hasta llegar a un óptimo, ¿no es cierto?, donde se busca el tamaño del ojo del bife, donde se busca el tipo de profundidad del animal, lo que es todo el cuarto trasero, que es verdaderamente el corte caro. O sea, si vos te fijas en este momento, comparado con los animales de antes, vos ves un animal no tan grande de adelante y de atrás, muy musculoso, muy armado, que es lo que produce los cortes de mayor calidad y los cortes más caros, ¿no es cierto?, que es lo que se busca. Y los mayores de mayor exportación. Claro, claro. En realidad ahora, en cuanto a exportación, hay un empuje grande por el lado de China. Argentina no estaba vendiendo, primero porque tuvimos problemas hace muchos años atrás con el tema de las aftosa y demás, no estaba exportando carne con hueso. ¿Hemos solucionado el tema de la aftosa, Carlos? Y el tema de la aftosa es un tema que prácticamente está solucionado, pero es un temita que hay que seguirlo, porque cuando se abandonan las vacunaciones vuelve a aparecer el tema de las tosas. Siempre montando guardia, digamos. Que hay que estar siempre en guardia. Hay que estar siempre en guardia y hay que tener cuidado con las fronteras, que por suerte Paraguay ahora ha venido haciendo un trabajo muy, muy bueno en ganadería. Paraguay es uno de los que ha venido ocupando lugares que nosotros no estábamos ocupando en la exportación de carne. Mirá. Paraguay, o sea que estamos hablando de un país que hace no muchos años atrás tenía una hacienda de bastante mala calidad y hoy en día ha mejorado muchísimo. Uh-huh. Pero vos haces, no te digo de la exposición de Palermo porque eso más es más un espejo para la gente de campo y la que no es de campo, digamos. Es más un poco un turismo. Medio es un show, ¿no es cierto? Es un show. De cualquier manera se llevan animales de primerísima calidad y la gente va sabiendo qué es lo que es. Pero los lugares como las ferias que hay, te digo, en Virasoro, en Corrientes, o en las de Resistencia, esas ferias, bueno, son ferias que vos vas a una de esas, de esas muestras, de esas exposiciones, y te encontrás con la mitad que son paraguayos o brasileros que están viniendo a ver y a comprar, digamos, animales, no tanto reproductores, sino, ya te digo, semen o embriones ya para hoy en día prácticamente no le conviene a la gente llevar, salvo que quiera acelerar muchísimo su producción de cabaña, entonces sí va a llevar vientres o va a llevar reproductores machos. Sí. Si no, lleva embriones, y que vos el embrión lo aplicás en una vaca cualquiera y te va a dar un gran campeón. O sea, porque lo que viene es el embrión con toda la genética atrás. Claro. Entonces, hablando de este punto que es tan interesante que vos decís, o sea, el avance, digamos, de la Argentina, de la gente del INTA, que está trabajando en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la genética animal. ¿Sobre qué países tenemos o en qué radio tenemos influencia, Carlos? No, en cuanto a reproductores y a genética, tenemos intercambio con prácticamente todos los países a la vuelta. Digamos, hay algunos... ¿A la vuelta te referís a Sudamérica? Sí. Lo que pasa es que nosotros no avanzamos más hacia arriba, digamos, ya Colombia, para arriba. ¿Por qué? Porque ellos están obligados por el clima y por la cantidad de insectos que a razas como las que trabajamos nosotros podrían afectar mucho. Uh-huh. Por su espesor de cuero, por la motilidad, o sea, la movilidad del cuero para mover y ahuyentar al bicho. Sí. Es otra cosa, pero sí lo hacemos aquí alrededor, y tenemos un intercambio también, por ejemplo, con Uruguay tenemos intercambio y demás, pero Uruguay, digamos, es un país que tiene muy buena calidad de hacienda, excelente. Sí. Calidad de hacienda. Sí. Ellos, por ejemplo, tienen razas que las trabajan desde hace muchísimo. Ahí la supremacía es de Hereford, que es la colorada cara blanca, esa tan famosa. Bueno, uh-huh. Ellos de años que vienen trabajando en eso y también tienen bancos genéticos muy buenos. No obstante, nosotros estamos ingresando con las sintéticas, por ejemplo. Sí. Un Brangus o un Bradford que tiene un chorrito de cebú y que yo entiendo porque es así, porque así debería ser, hay que ir a faena de animales más pesados. Ajá. Porque te explico, una vaca, vamos a suponer, tiene su ternero. ¿Cuál fue el resultado de esa cría que tuvo? Y el resultado son 320 kilos en pie, o 330, que es el novillito o la ternera que nosotros estamos, ternera o vaquilloncita, que estamos carneando. Que estamos consumiendo en el mercado interno. En el mercado interno. Entonces, si vos estás produciendo con una vaca 320 kilos de carne. Sí. No es que lo produzca la vaca, sino que tiene el ternero, vos lo engordás. Claro. Y lo faenás. Si yo llevara eso a un quilaje de faena de 4.20, 4.50, como se hacía antes, sí, imagínate cuántos más kilos de carne tendríamos nosotros con la misma cantidad de vacas. Sí. ¿Entendés? Ahora, ¿por qué esa caída? Porque la gente se le ocurre que es un animalito chiquito, es mucho más tierno, más que... cuando nosotros hemos tenido, o teníamos, novillo de 4.50, vos antes tenías, ponías una costeleta en un plato y la punta de la costeleta se te estaba saliendo. Sí. Ahora te entran dos costeletas en un plato. Claro, claro. ¿Entendés? Sí. Y la gente tiene le gusta eso. O sea, el mercado, digamos, fue marcando una tendencia hacia el novillo chico, hacia, exacto, el animal pequeño. Exacto. Y en algunas... Ahora, el productor lo resiente eso. Mira, en alguna época eso también fueron, digamos, causa del mismo productor. O sea, muchas veces depende, aunque te parezca mentira, el engorde depende de la inflación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga en el corral un ternero que lo llevo de 150 kilos, lo tenga con 300 kilos en 150, 180 días, que yo tenga dentro del corral, cuando los costos se me van arriba y todo se me va arriba, que lo, en vez de 180 días lo tenga 250 o 230, ¿entendés? Sí. Entonces, también ha sido una cosa de velocidad de girar el capital. ¿Entendés? De ejecución del capital, digamos. Exacto, de rendimiento, exacto, ¿no? De rendimiento de capital. También ha sido, ha tenido mucho que ver eso. Uh-huh. Hay montones de factores que juegan en eso, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero de cualquier manera la producción cárnica argentina, digamos, con la misma cantidad de vientres se puede incrementar. Y si nosotros exportamos a países, por ejemplo Europa, o cualquier otro país, Estados Unidos, cualquier otra, sí, nosotros sí, sí, podemos exportar animal pesado. Uh-huh. Lo que pasa es que el animal pesado, te repito, te lleva mucho más tiempo, uh-huh, dentro de, digamos, dentro del ciclo de engorde. Sí. ¿Entendés? Ahora, estos animales sintéticos que se están produciendo, que nosotros llamamos raza sintética, no animales, sí, sintéticos, que se están produciendo ahora, tienen una elasticidad tremenda. O sea, vos podés sacar un ternero de 320 kilos para faena o podés llevarlo, digamos, si vos quisieras, a 600 kilos. Vos fíjate, el peso promedio de Argentina de faena es de 320 kilos, aproximadamente, ¿no es, sí, cierto? Promedio. 320 kilos, porque para abajo está prohibido. Está prohibido. El frigorífico no te puede faenar animales de menos de 300 kilos. Una prohibición justamente para que, porque hubo una época que se hacía el ternero bolita, que le llamaban. Ajá. Que estaba al pie de la madre, sí, tomando leche y comiendo, sí, y llegaba a lo mejor a los, por decirte, a los 7 meses, 8 meses, a 200 kilos. Y era un ternero bolita, pero ¿sabés la cantidad de kilos de producción que estás perdiendo el país a raíz de ese ternero? Sí, claro. Y bueno, después se logró llevar a 300, pero si el punto de faena de Argentina es 300 kilos, o 320, depende, sí, 300 kilos, Estados Unidos está pidiendo que le permitan llevar el punto de faena a 650 kilos por animal. Claro. Mira, porque ellos lo pueden, no tienen problema en tenerlo 2, 3 meses, 5 meses, 1 año al novillo. ¿Lo tienen a campo ellos? No, la mayoría hacen, los feedlots de Estados Unidos son monstruosos, sí, una cosa impresionante. Pero te explico también qué es lo que sucede. Ojo, ellos carnean animales o matan, faenan animales de 650 kilos, pero mientras que el consumo nuestro de carne molida puede estar en el orden del 25 al 30%, el de ellos está arriba del 65 al 70%. Para ellos todo hamburguesa, toda carne molida. Sí, sí. Claro, un bicho de 700 kilos, vos tenés que poner 2 platos para poner la costeleta si lo vas, claro, lo vas a carnear. Sí. Por eso es... Sí, totalmente diferente. Aparte la cuestión de que, bueno, el gusto, el consumo de la carne tierna es distinta porque ahí no importa que la carne sea tierna, porque como vos decís, se tritura todo, se muele todo. Sí, ¿no? Sí. De cualquier manera, la terneza está dada mucho por el manejo, por un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Te digo, la terneza en carne tiene mucho que ver con el frigorífico que faena. O sea, si vos un animal lo tratas bien, no lo golpeas cuando viene en la jaula, lo metes en el corral, le das la lluvia, una lluvia fina de agua. Le quitas el estrés, No lo estresás, sí. La carne sale mucho más tierna. Uh-huh. Antes, imagínate, se carneaba bajo un árbol, a palos. Sí, sí. Entonces no había animal que te saliera tierno. Claro, claro. Bien, Carlos, quería como preguntarte como para que nos des tu opinión como último, para la última parte. Has marcado puntos muy importantes, como es la capacidad de la genética animal mejorada por nuestros ingenieros, que es desarrollada y llevada y exportada a distintos lugares de América del Sur. Mencionado así colateralmente el tema de la exportación de carne. Tenemos la cuota Hilton completa prácticamente, ¿no? Se está exportando hasta hueso a China, ¿no? Sí, carne con hueso. Carne con hueso. O sea, que es lo que a nosotros nos interesa bastante, ¿no? O sea, ¿no? De cualquier manera, si bien nosotros estamos andando bastante bien en ganadería, hay medio como dos países, ¿no? Está el norte y está el centro, sur y los bajos de la provincia de Buenos Aires y todo eso, que son otra cosa. Por ejemplo, ellos tienen en el sur hay un destete que oscila entre el 80 y pico, 83, 84% de destete, o sea, estamos hablando de animal separado de la madre vivo, ¿no? Sí. Y ese destete posiblemente en la mayoría de los campos buenos y algunos también del litoral, que hay en el litoral hay campos excelentes también. Estamos hablando de un destete de 180 kilos, 190 y más también. Y acá el destete que tenemos nosotros está entre 140, 130, 150. Okay. Tenemos un destete aproximado del 60%, 55-60%. Uh-huh. Si nosotros lográramos llevar eso al 80%, te imaginas la cantidad de terneros más de animales que te llevaríamos. Y si a eso le llegamos a sumar, a hacer una faena en 400 kilos, y bueno, nosotros tendríamos una producción de carne espectacular en el país que tenemos que recuperar lo que perdimos en varios años donde no se exportaba. Uh-huh. ¿No? Y ahora en cuanto al estado de todo esto que vos relatás, en cuanto la explotación agrícola, la ganadera también, y este supuesto convenio con el mercado común europeo, ¿cómo lo ves vos, Carlos, como productor? ¿Perjudica, no perjudica? Mira, ¿puede ayudar, no puede ayudar? A ver, Carlos, creo que prácticamente nadie sabe cuál es el acuerdo que se ha hecho, todavía no se sabe. No se sabe. Yo de cualquier manera, de por sí te diría que, en principio, todos los acuerdos son buenos en la medida que vos tengas gente que tenga capacidad para defender esos acuerdos y que vos hagas participar a todos los sectores involucrados para poder decidir correctamente. Uh-huh. Nosotros sabemos que eso en algunos aspectos nos va a perjudicar y en el otro nos va a beneficiar. Sí. Nadie te va a dar nada por nada. O sea, entonces es un tema que de cualquier manera nosotros, bien como argentino, ya lo agarramos casi como River y Boca el tema, ¿no? Esto nos va a llevar años, 2-3 años para que las cámaras lo aprueben, cuando esté más o menos hilvanado, y después ponerlo en la práctica y ver cómo nos acomodamos. Pero para decirte algo, cuando Chile, por ejemplo, sí. Chile tiene prácticamente el 90% de acuerdos hechos con todos los países que mueven algo en la tierra, prácticamente. Sí. Nosotros no llegamos al 10%. Sí. ¿Entendés? Entonces, lo primero que se piensa es, digamos, que nos van a afectar. Y sí, en algunas cosas nos van a afectar. Pero yo creo, y esto no es una crítica, creo que es una realidad, yo creo que la industria va a tener que decir, en general, la industria, no toda, por supuesto, pero gran parte de la industria va a tener que decir, me voy a tener que adecuar para sobrevivir, y no voy a tener que decir, ah, no, no me conviene, he hecho toda la gente que tengo. ¿Entendés? Yo creo que la industria va a tener que pensar un poco diferente. Acá hay industria que está pensando diferente ya. Uh-huh. Y fíjate que paradójicamente es toda la industria relacionada al agro. ¿Entendés? Tiene otra visión. O sea, el agro tiene otra visión de lo que es la competencia, porque en realidad nunca, el productor nunca fija él el precio, ¿entendés? El precio se lo fijan a él. Entonces es un tipo que tiene que estar preparado para todo. Sí. Se va preparando por las dudas. Sí, como dijiste vos, y de paso dice, guarda. Hice 3 kilos bolsa, y el tipo dice, pero uno lo guarda. Claro. Este no lo vendo por nada. Claro. Espero a ver qué pasa. Sí. ¿Entendés? Sí. Y bueno, y en eso, por supuesto, en la parte metalmecánica, nosotros tenemos empresas que son unos monstruos, que pueden competir con cualquiera. Vos tenés, por dar nombre, Renault en Córdoba. Es una empresa que está robotizada, que está al máximo, puede rendir por todos lados. Y tendremos que buscar, los argentinos tendremos que buscar otras cosas que somos capaces de hacer. Uh-huh. No sé a quién escuchaba el otro día que decía, todos los argentinos que van afuera triunfan. ¿Es que se van nada más que los inteligentes afuera? No, no es así. El tipo se adecua y la pelea, y como nosotros sabemos atar cualquier cosa con alambre y solucionamos, somos ingenieros en todo, sí. Bueno, vamos afuera y hasta que le encontramos la vuelta. Sí. Y acá tenemos que encontrarle la vuelta. Uh-huh. No hay otra. Yo creo que es así. Uh-huh. Desgraciadamente estamos pasando un momento más que difícil, ¿no? Y complejo. Bueno, evidentemente está faltando trabajo y eso arrastra todo. Arrastra todo, sí. La arrastra todo. La falta de trabajo arrastra todo, porque, digamos, vamos a suponer que lo que normalmente se estaba hablando hoy del hambre, de la pobreza, sí. Vamos a suponer que el Estado entrara a poner plata y a darle a cada uno de los pobres. Pero con eso no solucionamos el problema. Mañana se le terminó la plata y hay que empezar de nuevo. Claro, no, el tema es solucionarlo de otra manera. Claro. Hay que solucionarlo de otra manera. ¿Cómo está ese tema? El tema relación laboral en el campo. Yo te quería decir algo. Sí, dale. Hay un mito que el campo no ocupa gente. Yo te pediría que vos busques. Sí. A ver, el campo, ¿cuánto genera de trabajo? El campo está generando el 30% de la mano de obra. Porque la gente toma el campo. Pero ¿quién maneja el camión que saca el cereal? ¿Quién arregla ese camión? Sí. ¿Quién va arriba a la cosechadora? ¿Quién fabrica la cosechadora? ¿Quién fabrica el arado? ¿Quién fabrica el tractor que se fabrica acá? Todo eso que gira, ¿por qué está toda esa industria? Uh-huh. Vos fíjate de todas las industrias, ¿cuánto se queja la industria agropecuaria? ¿Qué? Salvo algunos grandecitos que dicen, no puedo exportar el trigo porque si yo no tengo trigo para el mercado interno, ¿entendés? Sí. Y te compran el trigo a 1 peso y te venden el pan a 25, sí, ¿entendés? Sí, claro. Sí. Y después, bueno, para que esto también funcione, lo que estábamos hablando hoy con Europa y demás, y bueno, habrá que seguir o habrá que empezar, no sé cómo es el asunto, con los medios de transporte, el ferrocarril y las barcazas y todo eso son fundamentales. Uh-huh. Nosotros, vos lo sabés tanto como yo, que acá la mitad de lo que ingresa se lo lleva la intermediación, que los fletes, un flete Yo te hablo de esto hace 2 años cuando nosotros estábamos exportando aceite de oliva, y creo que te lo he contado, el flete de San Juan a Puerto salía más caro que de Puerto a Estados Unidos. Claro, cosa de locos. Hay cosa de locos. Esas cosas no pueden ser. Entonces, bueno. Muy bien, Carlos, una última cosita quiero que me digas, que tal vez como tengo un par de preguntitas, Carlos. Sí, un anecdotario. Sí. Déjame que termino esto y vamos a las preguntitas. ¿Qué te parece si me das dos pinceladas acerca de la postura de Francia y de su presidente, que bueno, parece haber cedido a la presión de los productores franceses que no quieren saber nada con el tratado con el Mercosur? Y aclaro una cosa, en la Unión Europea tiene 28 integrantes, ¿no? Sí. O sea, son muchos países. ¿Cómo ves la postura francesa, Carlos? Bueno, mira, yo como Francés, yo como descendiente con los cuatro abuelos franceses que son muy jodidos. Sí. Mira, yo creo que lo que ha pasado es fundamentalmente la presión de los demás países que están ejerciendo sobre Francia, que han ejercido, porque con un solo miembro que se oponga y nos fuimos, ¿viste? Sí. Pero habrá que esperar, porque en cualquier momento le cargan los camiones con chancho y se los largan frente a la casa de gobierno, a Macron, ¿viste? Sí. Es una cosa así. Francia siempre ha tenido una actitud, porque Francia, que lo veo bien por su parte, de defender a sus productores, y los defiende porque son fuertes y sí. saben lo que son capaces. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, aparte, las organizaciones agropecuarias francesas son realmente fuertes. No, son muy fuertes, son organizaciones muy fuertes, tienen un movimiento cooperativo fuerte. Y un movimiento gremial como teníamos sí. Federación Agraria Argentina. Además, se le abrió otro frente, porque ya tenía abierto el frente de los chalecos amarillos. Ahora se le abre el frente de los agropecuarios. Macron no quiere ni saber, ya me parece. Sí, no, lo que pasa, a ver, Francia es un país difícil. Sí, sí, sí. Francia es uno de los países europeos, yo creo que junto con los griegos deben ser de los más difíciles de Europa, ¿no? Pero te repito, yo con el tema de esta apertura hacia el mercado común europeo, tenemos que tener en cuenta una cosa: es un mercado de 500 millones de habitantes que nos quiere comprar, pero también nos quiere vender. También nos quiere vender. Así claro. que bueno, habrá que prepararse para aguantar el cimbrón por algunos lugares. Y mira, vos viste cuando se le dio apoyo lo que fue en Argentina todo el desarrollo en cuanto a la parte atómica y todo ese tipo de cosas así, la capacidad de los profesionales que hay. Sí, hemos terminado lanzando satélites. Es cuestión también de que probemos otra cosa. O sea, está bien, yo te digo una cuestión. A mí no me parece para nada mal un acuerdo con la Unión Europea. Lo que es muy importante es, estoy repitiendo, pero yo es lo que pienso, algunas frases de Alberto Fernández, quien dice: el tema no es el acuerdo, el tema es quién maneja el acuerdo y cómo se realiza ese acuerdo, ¿no? Claro, por eso, ahí está todo. O sea, esa es la clave. La clave es, digamos, ver cómo se organiza todo y cómo es el acuerdo, qué acuerdo vamos a hacer. Pero para eso, Carlos, tendría que hacer alguna vez, las partes interesadas tendrían que intervenir. Claro. Toda la parte metalmecánica, toda la parte agropecuaria, el ganadero, toda la parte social, todo. O sea, buscar acuerdo. Sí. Eso es un poquito difícil. Hablamos de los franceses y bueno. Claro, pero lo que pasa es que no se ha dado apertura del gobierno nacional, nadie sabe de qué se trata. Lo hablábamos al principio de la nota, nadie sabe de qué se trata este acuerdo. Yo ¿no? creo que lo que pasa también es que, bueno, por ahí, lo que hizo Macri, no, Macri le tocó en este momento estar en la presidencia del Mercosur. No te olvides que todavía dentro del Mercosur nosotros también tenemos a Venezuela. Somos 6 países los del Mercosur. Claro. Son 6 países los que integran el Mercosur y está Venezuela adentro también. Hay que arreglar primero entre nosotros, porque uno que no esté de acuerdo. Claro, lo que pasa es que yo creo que es una cuestión que un galardón que ha tomado Macri como para utilizarlo electoralmente, eso es evidente. ¿Quién no? ¿Quién no? Ya sería el colmo de Macri si no lo utilizara. Que no lo use, ¿no? Por supuesto. Carlos, hay unas preguntas de unos oyentes que nos va a contar Renata. Sí, la primera. El asunto, en mi opinión, no es si producimos más, sino si ese aumento de producción genera más trabajo y más y mejor alimentación. Sin ninguna duda estamos peor. Se produce mucho más, se exporta la mayoría y la alimentación de nuestro pueblo es extraordinariamente peor. Hemos perdido soberanía, pues compramos las semillas y los agroquímicos de afuera. Fabricio de las Gemelas. Bueno, Fabricio, en parte, por supuesto, tenés razón. De cualquier manera, el hecho que el productor produzca más y llegue menos a la gente no es una culpa del productor. Entiendo que es culpa de los gobiernos que no le provee a la gente. No es que le provea, sino le provee el trabajo necesario como para que gane y pueda vivir dignamente y comprar los alimentos. Por otro lado, creo que no estás muy informado en cuanto a todos los agroquímicos que se están fabricando en el país, que hay bastantes, en muchísimas empresas que están produciendo en el país. En cuanto a las semillas importadas, puede ser que sean soja, pero yo no sé si vos sabés lo que son los semilleros de trigo, de cebada, de avena, de alfalfa. No sé si sabés cuántos son las variedades de alfalfa y de pastura que está produciendo el INTA y que están multiplicando campos multiplicadores. Yo no sé si vos sabés que, por ejemplo, el INTA produce la semilla de algodón y a través de los diferentes productores y de las cooperativas en el norte producen, hacen la multiplicación que lleva el nombre de INTA, pero la hacen los productores privados. De cualquier manera, desgraciadamente vos estás en un mundo, y aunque no quieras, estás en un mundo globalizado que creo que eso es una cosa imparable. Como salimos nosotros hacia afuera, van a entrar los demás hacia acá. O sea que hay que estar preparados para eso. No queda otra, salvo que cierre la puerta, la tranquera, y nos arreglemos nosotros solos. Que a lo mejor podría llegar a ser, a lo mejor da resultado, a lo mejor no da, ¿no? En cuanto a la comida saludable y demás que vos hablás, no estoy capacitado para eso. Sí podríamos hablar a lo mejor de algún otro producto donde sí soy especialista, como es aceite de oliva y eso, de que vos decís de productos sanos para la salud, ¿no? Lo demás habría que ver cuáles son los componentes. Si vos te referís a los híbridos, habría que ver qué tipo de híbridos son, ¿no es cierto? Si son híbridos simplemente por cruzamientos o son híbridos genéticos, y con genes que no sean vegetales. Eso es otra cosa. Tendríamos que sentarnos y charlarlo un rato, ¿no? Tengo otras dos preguntitas. Dice, ¿por qué no usamos la raza criolla con más rendimiento y mejor natalidad? Hablando de las vacas, ¿no? Creo que es. Sí. Sí. Bueno, mira, con respecto a la raza criolla, no entiendo de dónde sacaste que tiene más rendimiento. Un cuarto trasero de una vaca criolla, aparentemente, digamos, podrías llegar a tener un rendimiento de un novillo criollo, con suerte, no pasado de grasa, podés llegar a tener un rendimiento del orden del 54, 52, cuando cualquier cruza que vos tengas con las razas como Aberdeen, como Hereford, como Shorthorn, como lo que sea, estás en rendimiento del 62. Pregúntale a un frigorífico a ver qué es lo que te paga por un criollo. Que el criollo tiene bastante resistencia, no hay ninguna duda. Está visto, tenés el INTA de La Rioja, con experiencias bastante buenas con criollo, pero bueno, se está guardando como material genético nada más, no es que se esté guardando o que se siga multiplicando porque tiene más eficiencia. No es así, creo que te han informado mal. El criollo tiene muy buena resistencia, tiene buena aparición y demás, pero hoy en día, digamos con la selección que se ha hecho, fijándose en los canales de parto de un animal, prácticamente agarrá toda la zona norte y a ver cuántos animales criollos tenés. O sea, solamente con un chorro de cebú tenés un canal de parto como para parir un ternero de 50 kilos. No. Creo que estás equivocado. Creo que estás equivocado. De cualquier manera, no desecho el criollo. Es un animal que anduvo muy bien, cumplió su ciclo y que tiene una resistencia increíble porque está adaptado a la zona de años y de años, ¿no? Pero además es un animal que en rendimiento en kilos es muy inferior. O sea, vos para llegar un ternero criollo de 300 kilos, y si lo llevas a encierro, vas a tener mucho más tiempo de engorde, seguro, con una conversión muy inferior. Ahora está bien. Si vos largas al monte un Aberdeen, digamos de selección, y lo largas al monte, te van a quedar las hilachas, te va a morir en el monte, por supuesto. Pero para eso tenés otro tipo de animal para usar. Pero bueno, mira, el INTA de La Rioja sigue trabajando muy bien. Normalmente trae a las muestras criollo y demás, pero ya te digo, es una reserva genética como qué sé yo, cualquier otra raza que se vaya guardando, ¿no? Porque uno nunca sabe qué puede llegar a necesitar utilizar de una línea de hacienda. Bien. ¿Tienes más preguntas? No, estaríamos ahí. Bien. Bueno, macanudo, Carlos, realmente muy completo, la respuesta muy, muy linda. Le agradecemos a la gente que haya, y si haya interesado y haya preguntado, porque ¿saben cuál es el escritorio mío en Kafka? Cualquiera que quiera sentarse para que lo charlemos, me encantaría. En el tema criollo he trabajado en Val del Tala, en La Rioja, con criollo, con gente del INTA. O sea que conozco el tema y me gustaría charlarlo, ¿no? Para desmistificar de pronto alguna cuestión. No, tiene su valor genético, eso es indiscutible. Sí. Todas las razas tienen su valor genético. Y el criollo tal vez más. Algo se puede utilizar de ella. Por el hecho de que justamente por ser criollo, por. Claro. Sí, que también no es criollo, pero fueron haciendas traídas acá de los españoles, razas españolas. Sí, como dijo Macri, todos descendemos de Europa, del barco. Bueno, Carlos, el ingeniero Carlos Paquet, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, hemos realmente abierto muchas puertas y nos has dejado un montón de inquietudes para que uno pueda seguir profundizando investigando sobre este tema tan interesante que es el campo y la exportación argentina. Perfecto. Muchas gracias. Que andes bien. Como una bendición.